partir de este momento en M24 en M24 abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches, buen viernes para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a Universos Paralelos. Hasta las 23 horas vamos a estar transmitiendo en vivo desde acá, de los estudios de M24, con un programa especial. Les doy la bienvenida, que tengo acá a mi lado a Cata y a Rosalía, que me están acompañando en la conducción este viernes. Buenas noches para todos, para todas. Les cuento que hoy vamos a tener un programa distinto, si se quiere. Corrimos a Diego del aire. Hola, Diego. Nosotras. Está del otro Diego lado. Está director técnico. Está sí. De DT. Pero hoy vamos a tener un programa especial, como decía Maru, enfocado a la música uruguaya, como siempre, pero a las mujeres en la música uruguaya. Vamos a tener tres invitadas que ya están acá. tenemos a Kira. Hola. A mi derecha. Buenas noches a todos. Buenas. Tenemos a Patricia Turnes. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a Cecilia Torres. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es un programa, estamos copando el estudio, ya no nos queda nadie. Si quiere venir alguien, mujer, hombre, disidencia, lo que sea, no entra en este estudio. Bueno, vamos a arrancar con todo, así que vamos a hacer sonar a Elefante, banda que salía a la luz allá por el 97. El tema es Ultra Seven. Bueno, escuchábamos Elefante con Ultra Seven y ahora de cortina estamos escuchando a Alfonsina con Juego con Fuego. Es el turno de que Rosalía nos cuente qué va a pasar hoy en este programa. Bueno, hoy, como ya les decía, tenemos a las tres invitadas en el estudio. Vamos a charlar un poco sobre el tema de ser mujer en la música uruguaya. Interesante. Sí, como una recorrida por las diferentes etapas de vivir la música uruguaya siendo mujer. También vamos a tener recomendaciones musicales de cada una de ellas. Y además de todo... tenemos el sorteo. Ah, eso es muy importante. Sí, exacto. A ver, Cata. Y no uno, sino que tres sorteos. Hay tres remeras de Story of My Life Indumentaria. Son de diseño, son originales. Tenés tres distintas variantes para ganarte hoy. Y la consigna es... Hablamos de las mujeres en la música y te invitamos a que nos cuentes qué mujer no puede faltar en una lista de... cantantes uruguayas. A ver, ustedes si participaran, no pueden participar porque no es legal, pero ¿qué mujer no les puede faltar en esa playlist de música uruguaya? Yo diría que Amiga Uy, que es una banda de pop de unas amigas, re amigas. Sí. Me parece que Kira y Patricia están conectadas hoy, porque, sin saber. Sí, yo no mismo. También diría Mínima, que estaba por sacar un disco ahora nuevo con Pablo Bianchi. Bueno, en realidad la lista es enorme, no podemos empezar a hablar porque no terminamos. No, pero está bueno de participar sin participar. No podemos ganar las remeras igual, ¿eh? Sí. Ceci, ¿vos a quién elegirías para tu playlist? Yo elegiría a Foro, que me gusta bastante lo que hace. Mínima también, ahí coincidimos con Patricia. Pero sí, es como medio injusto a veces como hacer una lista porque hay un montón que están de más y muchas artistas emergentes también que vale la pena. Realmente. En este programa de hoy van a escuchar un montón de temas de diferentes artistas mujeres para ver qué elegirían. Ustedes pueden participar. ¿Cómo hacen para participar? Exactamente. Estamos en las redes, podés hacernos llegar tu mensaje y podés desde Instagram, Universos Paralelos, -M24, Facebook, Universos Paralelos Radio, WhatsApp al 098-979-979. Y en Twitter, @RadioUniversos. O sea que nos pueden escribir a todos esos lugares, Instagram, Facebook, Twitter, 098-979-979, donde quieran, para decir qué mujer no les puede faltar en esa playlist musical uruguaya. Así que bueno, ¿ustedes tienen alguna que les gustaría elegir? Además de las ya presentes y elegidas como invitadas. Ya están elegidas, exacto. Sí. Yo elegiría, perdón, Casa, que te corté. Elegiría. Está tan segura que te cortó. Sí, porque ya lo dije, ya lo saben. Elegiría a Samantha Navarro. Y ya la eligió y ya va a sonar. Ya la elegí, va a sonar. Bien, bueno, yo una de las chicas que elegía era Estela Maris, que sonó al comienzo con Elefante, que es una banda que nacía en los 90 y también me puede en los 90 como siempre, así que estuvo en mi selección musical. Yo, nadie me preguntó, pero elegiría a Florencia Núñez, que me gusta mucho lo que está haciendo, además de las que ya elegimos, porque ya las hemos ido a ver y hemos compartido, así que también. Bueno, vamos a seguir escuchando música antes de arrancar con esto... que será la tertulia de las chicas. Vamos a escuchar Niña Chicle, Soy un Álamo, una banda increíble de rock de mujeres. Cuando saliste de abajo de las piedras en busca de mi mano, para mi sorpresa, yo que no era nadie en tu mundo de nobleza. Pero ahí te vi, te abrí la puerta con la primer llave que encontré cerca, porque te vi por el agujerito tan despierta y fuiste mi despertador en la subsistencia. Corrí por los campos de tu melena, que del mundo fatal era el emblema. Aprendí de los placeres las esencias, pero aún mejor de tu corazón. Thank you. había ganado. Porque corrí por los campos de tu melena, que del mundo fatal era el emblema. Aprendí de los placeres, las esencias, pero aún mejor de tu corazón y tus detalles. Bueno, estábamos escuchando Soy un álamo de niña chicle, un temazo de una banda de rock and roll hecha 100% por mujeres, que el último toque fue en la Sala Camacuá antes de la pandemia, así que por lo menos el último día antes de que dijeran no se puede tocar más, ellas estuvieron tocando en Animales, en la Sala Camacuá. Estábamos escuchando a ellas y ahora estamos escuchando Brujas de Eli Almic, que es una canción... perdón, una canción muy linda que marcó un precedente, si se quiere, en lo que es ahora, que todas queremos decir cosas y Eli las dice. Bien, y ha sido bastante mencionada en los comentarios del sorteo por la consigna, ¿no? Esa mujer cantante uruguaya que tiene que estar en la playlist. Sí, que no puede faltar en tu playlist. Hay mucha gente en Instagram, por ejemplo, que dice Laura Canoura. Hay un montón de gente que dice Laura Canoura. Después Rosana Tadei, Laura Gutman. ¿Qué dicen por ahí en Facebook? Dicen Mónica Navarro, Ana Prada, Alejandra Wolf, Luciana Mocchi. Ana Prada nuevamente. Rosana Tadei veo por acá, Rosana otra vez. Tadei, sí. Mirá, alguien puso Ceci Torres, ¿eh? Exacto, está solicitado, ya está acá. Así que ya nos adelantamos a lo que quería Victoria y está Ceci acá. Por WhatsApp al 098-979-979 nos llegaron algunos mensajes también que dicen que me gusta Eliu Pena no puede faltar. Hay dos votos por Eliu Pena, le mandamos un beso también. Otro más de César de Ciudad Vieja que eligió a Laura Canoura, Siux. Marga de Malvin Norte que eligió a Carmen P. Así que de todo. Norte, que es mi mamá. Es tu madre. Eso, sí. Ahí está, las madres nunca pueden faltar. Sí, mira, estoy viendo la foto de perfil. Ah, si un día nos faltan las madres escuchándonos, está todo mal. Sí. Bueno, Ro, ¿con qué seguimos? Bueno, ahora vamos a seguir con un tema de Zona, un colectivo de artistas de hip hop. Acá tenemos a una de ellas. Kira, a ver, ¿nos querés contar algo de Zona? Bueno, sí. ¿Es Zona o Zona? Zona es. Zona. Ah, porque Zona es una palabra que significa como comunidad de la luna. Es una palabra de una tribu. En realidad estábamos buscándole nombre y no encontrábamos. Y surgió esa palabra y fue como, bueno, comunidad de la luna. Bien, nos abraza a todos. Sí. Y nos bueno. Nos escribe bastante. Sí. Y bueno, en realidad eso es una unión de en realidad mujeres y también identidades no binarias dentro del rap. Y bueno, hay algunas que hacen rap sobre hip hop, sobre lo que sería el boom bap más clásico, pero después también hay trap, hay cumbia villera, hay reggaetón. Entonces como que en realidad no nos llamamos colectivo de hip hop, sino como colectivo de rap, porque esa es la herramienta que nos une a todos. Y bueno, nada, nos hemos estado fortaleciendo mucho a través de este colectivo, transmitiendo información. Hay mucha gente que,

Dame el espacio que me merezco hace tiempo. ¿A cuántas despreciaste defendiendo machitos violentos? Abusos de esos que parecían compañeros y a nuestra reacción la apuntaron con el dedo. Pero acá estamos, feminillas y maricas, más fuertes que nunca, 100% digestivas. No seremos tu comida ni tampoco salvavidas de tu empresa. Solo un consejo, cuestiona tus privilegios. Para mí nunca fue moda, tuve que ser tenaz. Se cerraron mil puertas, pero no di un paso atrás. Tildame de violenta, feminacio, loca, estoy haciendo justicia. La autodefensa es una de las formas que a veces las palabras se las lleva el viento. Como las barras de agresores encubiertos. No sos mi aliado y nunca vas a hacerlo. Mi alianza es con las pibas, disidencias y el cuaderno. Universos paralelos. Bueno, estábamos escuchando tremendo tema de Zona, un colectivo de rap que tenemos acá una representante, Kira. Y con esto vamos a dar por presentadas a las mujeres músicas que nos van a acompañar esta noche. Tengo el gusto de tener a mi izquierda a Ceci Torres. Buenas, ¿cómo están? Sí, este capaz que te queda más cerca. Ceci Torres, que tiene su camino solista y su camino con banda, tiene todo. Sí. En este momento estoy a punto de presentar el disco, mi primer disco, que grabé con la producción artística de Ignacio de los Campos. Lo grabamos entre diciembre de 2018 y junio por ahí de 2020. Ah, o sea que está, que sí, le fresquito. Llevó mil años, sí, está bien. Sí, fue un proceso largo y pasaron un montón de cosas, de cambios, de, ¿no? Como reinventar un poco todo, porque la idea que tenía el disco al principio no, o sea, no era lo que finalmente a lo que llegamos ahora. Pero estás más contenta con lo que llegaron. Sí, seguro. Plenamente contenta y conforme con lo que hicimos, así que. Bueno, ahora Ceci entonces va a estar conversando un poco con nosotras sobre su trabajo, qué le depara el futuro y cuestiones de mujeres en la música. ¿A quién más nos está acompañando? Bueno, tenemos acá a Patricia Turnes, bueno escritora, sí, que largó su faceta musical en el 2016, uh-huh, que enseguida en el 2017 ya tenías un disco, del, sí, cual también estoy como investigando yo, que soy como la fanática de los 90, que es uno, mira, de los temas, el primer tema, Migajas. Que estuvo seleccionado como uno de los temas, de los 100 temas uruguayos en Indie Hoy, de los, uh-huh, mejores. Lo compusiste en el 90. Sí, a fines de los 90. Exacto, a fines de los 90. Esa parte me resultó interesante y más adelante quizás adentremos también un poco en el asunto. Así que, bienvenida Patricia. Bueno, gracias. ¿Quién más? Bueno, tenemos a Kira. Ella es rapera. Es actriz, es activista. Se desempeña. ¿Estás en alguna obra en este momento? Estaba haciendo, claro, sí, estaba haciendo una obra para niñes que se llama Vacío en el Teatro del Galpón. Sí, ¿sobre qué se trataba más o menos? Era como un poco sobre el vacío existencial, pero llevado a un lugar más abstracto y bueno, más para las niñas más chiques, ¿no? Pero o bueno, niños, eso. Así que tenemos a Kira, que bueno, estuvo rapeando por todo Montevideo, que ya le presentamos un tema, sí, que también eligió temas para presentar más adelante, así que bueno, para conocerla un poco más vamos a tener que esperar un poco. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotras para hacerle llegar sus mensajes y además el elegir, ¿no?, la mujer música uruguaya que no puede faltar en su playlist y participar del sorteo? Bueno, nuevamente vamos por las redes sociales. Tenemos el Facebook, Universos Paralelos Radio. Tenemos Instagram, que es arroba Universos Paralelos /M24. Y tenemos el Twitter, que es arroba Radio Universos. Y también tenemos el exacto, por WhatsApp estamos en el 098-979-979. Nosotros les vamos a contar algo, que para acordarnos de cómo es el tema, Nato nos dio un tip: 098-979-979. Entonces lo pueden recordar así. A mí me viene funcionando, yo bien, que me olvido de la red. Bien, Nato, gracias. Hay gente acá en ¿cómo es? En WhatsApp, que sigue votando por Malena Muyala en este caso, por Martina Gadea, así que se vienen sumando las músicas uruguayas, que viste que cuando te pones a armar el programa parecía que no nos iban a alcanzar los temas, y después nos sobran, tenemos que hacer otro. Exacto. Bueno, vamos a contar un poquito más. Igual ya estamos todos sabidos que este programa va de mujeres en el día de hoy, pero hace casi un mes atrás, cuando arrancaba el espacio Second Hand y estábamos un poquito evocados a los 90, hablamos, hicimos sonar a la banda Las Brainers, que nace a finales de los 90, a principios del 2000. Como salió un compilado de sus mejores temas, al respecto de esto, las redes sociales, Sabrina Mangusi, una de las integrantes de Brainers, comentaba que en esa época lo difícil que era ser mujer y tocar. Esto nos quedó haciendo eco a todos por acá. Sí, cuando salimos de acá nos pusimos a charlar. Exacto, dijimos, opa, ¿cómo es la visión desde dentro de ser mujer y encima tener una banda? En ese entonces, en el under uruguayo, aún más costoso el moverse. Entonces le pedimos a Soledad, ex vocalista de Las Brainers, que nos contara un poquito, y además aprovechamos para mandarles un gran saludo, porque de distintas partes del mundo Las Brainers nos iban a estar escuchando, nos lo hicieron saber hoy. Las vamos a estar escuchando con el tema Knocked, y además escuchamos a Soledad con el audio que nos mandó desde Los Ángeles. De las cosas que más agradezco de mi vida es haber tocado en esa banda. En fin, la escena, al menos en Montevideo, en esa época era mayoritariamente masculina. Sí había un puñado de mujeres, pero la mayoría era la idea de que eran las novias de, las primas de, las hermanas de. Progresivamente hubo más y ahora ni idea cómo es, pero me imagino que el número es más parejo. Cuando empezamos no había tantos lugares. Teníamos que ir al club de bochas, al salón de fiestas, pedirle al kiosquito que nos hiciera sponsor para ahorrar en las fotocopias. No había Instagram, entonces comprabas un par de cervezas, salías con el balde de engrudo a pegar afiches toda la noche. También hacíamos nuestro cancionero con las letras de nuestros temas y dibujitos nuestros o frases de libros que estábamos leyendo en formato fanzine para regalar en los toques, supongo que para que se aprendieran las letras. Con Sabri aprendimos serigrafía para poder hacer nuestras remeras y parches y cosas. Como no había medios sociales para promover show, tenías que salir a volantear. Creo que hacía que todo costara un poquitito más, pero que a la vez te hicieras que todo fuera un poco más unido, más divertido, y aprendieras otras cosas y otros tuvieras nuevas herramientas que te van a servir para otras cosas en la vida. Bueno, Acá he tocado en bandas en las que ni me acuerdo el nombre de un integrante y se me hace tarde para preguntar. Antes era como mucho más unido, era una familia, un grupo, algo, no sé. Tengo esta obsesión de que llegas y me decís que me extrañas y me extrañas de nuevo. Tengo esta obsesión de que volvés y me decís que me querés y me querés de nuevo. Tengo esta obsesión. Bueno, estábamos escuchando a las Brainers para ver más o menos cómo había comenzado toda esta historia. Y ahora estamos escuchando a Romina Pelufo con Obsesa de Cortina, así que la pueden ir disfrutando mientras nosotros empezamos a conversar con Ceci Torres, Patricia Turnes y Kira sobre romper estereotipos. No, ¿cómo fue para ustedes romper estereotipos para poder dedicarse a la música siendo mujeres? ¿Tuvieron muchos obstáculos o la familia y los amigos entendieron que ese era el camino natural? Bueno, en mi caso, en realidad mi familia, mi papá es cantautor, pero de puertas para adentro de casa, entonces... no sé, como que siempre hubo mucha música en mi casa y él siempre le dio mucho valor a eso. Entonces, creo que no hubo como un desprecio de decir, no, no te dediques a eso, que no sé, no está bien. Sino como que, bueno, siempre estuvo apoyándome y de hecho fue él el que me enseñó a tocar la guitarra cuando tenía 10 años y después me mandó a clases y me dio la oportunidad de aprender un montón de cosas que bueno, que agradezco mucho porque eso, ese apoyo de mi familia me hizo también aprender. Todo lo que sé hoy también, o gran parte. O sea que siempre estuviste como apoyada por la familia y nunca fue un problema ser mujer y decir, no, lo que yo quiero hacer es música y punto. No, por suerte, dentro de mi familia, no voy a decir que están todas las discusiones ya listas, saladas, ¿no? Porque hay muchas cosas que discuto hasta el día de hoy con mi padre, actitudes de micromachismo, que cosas que él no quiere de repente enfrentarse mucho, reflexionar, porque ya está como muy cerrado en su visión. Pero sí creo que en mi casa, por un lado me criaron como un ser humano bastante neutro, no con una crianza de una feminidad hegemónica o impuesta por el sistema. Y por otro lado, en mi familia siempre estuvieron los roles de cuidados muy distribuidos. Mi papá cocinaba, limpiaba a la par que mi mamá. Entonces, creo que eso también hizo que te bueno, animes. Que eso, total, que pueda expresar mi identidad de forma muy diversa y nada, eso, sentir como el apoyo de hacer música, de ser piba o de ser más neutra, más andrógina o lo que sea, o tener una orientación sexual distinta a lo hegemónico. No fue súper fácil, pero no fue tan complicado, por suerte. Bien. Patricia, ¿cómo fue decidirte hacer música siendo mujer? O sea, ¿estuvo todo bien con tu entorno? Te diría que no, en principio, porque... empezando por el tema de la familia, en mi familia, por ejemplo, mi padre era pianista cuando era joven, ya se recibió en el conservatorio y todo, pero después se recibió de médico y empezó una vida como más seria, más, ¿no? Estructurada. Más estructurada. Entonces, esas como que yo veo también que esas vocaciones que quedan ahí pendientes también las van heredando los hijos, y yo siento un poco que heredé eso, ¿viste? Como esa frustración. Y que en un momento se me volvió a mí una frustración y dije, ta, yo tengo que salir de esa frustración y ta, no importa cómo. Por más que estaba dedicándome a escribir, al periodismo y un camino así como más serio, más intelectual, pero en un momento noté que ta, que no me la bancaba más esa vida, que necesitaba expresarme a través de la música, por más que fuera un sueño en principio, pero dije, bueno, ta, yo voy a tratar de hacerlo, porque tampoco me quedan tantos años de vida para esperar. Entonces, cuando llegué a los 40 y algo, dije, bueno, ta, ya está, ya era, es ahora o nunca. Y empecé a buscar ahí desesperadamente entre la gente mismo de la escena que yo participaba, que se da naturalmente, creo eso, ¿no? Sí. Bueno, y ahí sí encontré como una solidaridad, etcétera, pero... me acuerdo perfecto cuando hablé con mi madre de que me iba a dedicar a la música, mi madre quedó de cara. La cara de ella fue tipo, no. Y ahí dije, con razón me costaba tanto también sacarlo de la música, porque las oposiciones de las personas no son realmente directas. pero de repente también, por ejemplo, yo empecé a hacer canciones de manera casual con mi ex pareja, y él era músico, pero él no quería tocar conmigo esas canciones, no las tomaba en serio. Yo le decía, vamos a grabarlas, bueno, no sé qué, y creo que recién ahora, años después, cuando vio que mi proyecto tenía como cierto reconocimiento, como que estaba, ahora sí, lo que ahora sí respeto, me parece, y entendió, pero en su momento era onda, también era porque capaz no le gustaba lo que yo hacía, qué sé yo, pero lo mismo me pasó con mi pareja actual, que también es músico, y no estaba ni ahí. Conseguir, o sea, y yo veo que las cosas que ellos tocan son re distintas a las que yo toco, pero tampoco tanto como para tener ese rechazo. Pero bueno, yo sentí eso, viste, como que me hizo acordar esto que hablaban de que al principio eras la novia de no sé qué. Yo no era la novia de nadie, pero sí, siempre estaba con músicos, y ellos no querían tocar conmigo claramente, y sentí un desprecio de sus partes así, re salada. Y me la refumé esa etapa. Y ahora, como y después dijimos, no, ¿sabes qué? Ellos no tienen por qué hacer mi banda ni nada. Si tienen sus propias necesidades expresivas. Ahora lo puedo entender así. Pero también en su momento lo noté como un poco de machismo. Y sí, sigo pensando que es machismo. Es machismo. Porque, sí, digo, si ellos tenían habilidad para tocar la guitarra, más que yo, por lo menos, podían haber pasado un pique, yo que sé, algo. Sí, yo me acuerdo que vos siempre decías como que lo que más sufriste cuando te peleaste con tu ex pareja es que él era el que tocaba la guitarra, claro, y ahí, que nunca más ibas a poder. Claro, y ahí decidí, dije, voy a llamar a Mandrake Wolf, que una vez lo había conocido en una época que yo tocaba bajo, y me había dicho, ¿y por qué no estudias guitarra? Que te va a permitir como componer, ¿viste? Claro. Y dije, está, lo voy a llamar. Y ahí lo llamé, empecé a ir a clases con él, que está, yo aprendí muy poquito porque está, no soy una gran instrumentista, pero por lo menos aprendí lo básico, y ahí me di cuenta que podía componer, y ahí dije, bueno, está, ahora sí, ya está. Y después, cuando empecé a grabar, como que bueno, está, ya no me importó mucho más el tema de los hombres, si me apoyaban, no me apoyaban, o la familia, y que está, en un momento viste que agarré bien con la camiseta y chau, y bueno, se fue todo. Sí, eso está buenísimo, y ahora deben querer tocar contigo. No, ahora que no te quiero. Pidan. No, ahora no quiero. Obvio. ¿Y vos, Ceci? Bueno, no, yo canté desde siempre, desde muy chica. Mi padre estudió música de chico, pero nunca se dedicó a eso. Era tocaba el acordeón. Y en realidad medio que ya de chica, ya como a los 15 por ahí, empecé como a estudiar un poco de guitarra por las mías. Más de grande sí fui a unas clases de composición, hice clases de canto con Samantha Navarro también, gran profe. Hoy está sonando por todos lados. Yo también fui con Samantha, no lo dije porque había que resumir y tal. Bueno, resume. Machista de resumen. No, pero bueno, tuve banda de covers, me acuerdo que hacíamos rock y pop brasilero. Wow. Como contemporáneo, sí. Hacemos tipo Cassia Eller, Marisa Monte, Adriana Calcagnotto, Lenine. Y tocamos pila de veces, estaba buenísima. ¿Lenine? ¿Cómo hacían para tocar Lenine? ¿Eh? Andaban en esa banda de covers. La verdad que estaba buenísima. Pero en realidad como que nunca me vi como con capaz de poder crear mi propia música, ¿no? Como que también eso creo que también era como un propio auto-boicot, ¿no? De decir, está... Una barrera que vos misma te ponías. Claro, como una creencia mía de yo decir, está, no, yo no puedo escribir una canción, no soy música, porque no estudié, solfeo, o porque estaba todo un montón de trabas que eran de mi cabeza, porque en realidad, o sea, nada, creo que todos podemos escribir una letra y, no sé, ¿viste? Empezar por algo, al menos. Y desde hace un tiempo, hace como unos... qué sé yo, 7 años por ahí, empecé a escribir después, a raíz de que fui a clases de composición con Fede Bacino, un gran amigo también, y bueno, con Samantha, y hicimos toda esa profundización, ¿no? Como de cosas, y de empezar a ver qué era lo que yo tenía para decir también, porque eso es un también como una búsqueda que está bueno explorar. Sí, porque si vos siempre estás... está bueno hacer covers, como que te puede sacar un poco las ganas de tocar o de cantar, pero en realidad no decís lo que vos querés decir. Sí, sí y no. Porque bueno, a veces te identificás tanto, ¿no?, con la canción de alguien, que es como, no sé, hace poco estaba escuchando una canción de Eli Guerra, que es una compositora mexicana, que me re llevó, ¿viste? La decía, esta letra parece que le hubiese escrito yo, ¿viste? Ojalá le hubiese escrito yo. Pues no, pero a veces pasa eso también, que te da ganas de cantar canciones de otros, porque porque te identificás también con eso. Entonces pudiste hacer tu camino como súper naturalmente, libremente. Sí, o sea, yo la verdad es que no vivo de la música, pero sí me dedico a ella. Eso es algo que he aprendido como a discernir también, ¿no? Sí. Porque bueno, yo soy comunicadora, tengo en otro palo de cosas que también me gustan y me llenan, pero la música está. Es otro lenguaje. La pasión. Sí, es un amor. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a decir? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Laura y los Brannigans, una canción que se llama The Mission. Estábamos escuchando un temazo de Laura Los Branigan de Mission, que lo acaba de presentar Rosalía, porque estamos acompañadas, como todas y todos saben, por Kira Patricia Turnes y Ceci Torres, en una mesa, una mesaza con perspectiva feminista, y cómo es ser mujer en la música, en realidad, más que perspectiva y buscarle tanta vuelta, es cómo ser mujer en la música, y la idea es que todas las personas que estén del otro lado puedan escuchar música hecha por mujeres. Así que bueno, seguimos con nuestra búsqueda de datos. Exacto. Hace un ratito antes del tema, las chicas nos comentaban un poco cuando arrancaron con esta cuestión de decidirse a hacer música. Después de esa decisión y de saber que ya tenés cosas para decir, tenés la idea para componer temas y las vas a transformar en canciones. Bueno, ¿qué nos resta? ¿Conseguimos una banda? ¿Aprendemos un instrumento? ¿Cómo lo manejaron cada una de ustedes? Arrancamos capaz que por este lado, Kira. Bueno, yo en realidad quería comentar que cuando yo empecé a hacer música, empecé a escribir letras y a tocar la guitarra, yendo al punk, al grunge, como ese tipo de géneros, y bueno, tenía mis canciones, pero me daba muchísima vergüenza cantar en público, mismo fuera con dos amigas, o sea, me daba muchísima vergüenza, no podía, pero en mi cuarto disfrutaba muchísimo de componer y de tocar esas canciones, y fue todo un proceso ahí como empezar a animarme a sacar la voz. En un principio toqué la guitarra en dos bandas que me invitaron, personas que conocí como medio random, me invitaron a esas bandas. Yo estaba ahí, tocaba la guitarra, era súper autoexigente conmigo, siempre sentía que no estaba siendo suficientemente buena, que creo que es algo también que es como que nos inculcan un poco a las personas leídas como mujeres. Sí, porque en realidad es como que nos exigen ser mejores que los varones. Total. ¿No? Los varones, si tienen ganas, tienen una banda. Y a veces pueden ser muy malos músicos, sí, pero sí, van para adelante, y yo creo que esto de agarrar confianza es como a veces algo, una barrera que a veces no sucede a las pibas o a les pibis. Pero bueno, en ese momento fue un aprendizaje estar un poco en el escenario, enfrentarme un poco a que la gente me vea tocando la guitarra, y después pasé a empezar a cantar entre mis amigas y empezar a decir, bueno, esto es lo que amo realmente, me siento tan bien haciéndolo, ¿por qué voy a estar guardándome mi voz? O sea, lo voy a empezar a hacer y ya fue. Y a través de eso empecé a hacer algunas canciones medio como con guitarra, muy tranqui, medio reggae, algunas cosas más punk, más grunge, pero muy muy tranqui, yo y mi guitarra. Y cuando me encuentro con el rap, con esta herramienta increíble donde puedo decir un montón de cosas, yo con un montón de inquietudes políticas, desde el feminismo, desde la anarquía, reflexionando sobre un montón de cosas que veía en el mundo injustas, el rap fue como, wow, tengo, o sea, puedo escribir tanto, puedo decir tantas cosas, la lírica tiene mucho protagonismo acá. Claro. Entonces, total, entonces ahí fue cuando dije, bueno, quiero hacer un proyecto. Tenía un compañero en ese momento que también hacía música, tenía sus bandas, había tenido bandas antes, y bueno, como estábamos juntos, hicimos ese proyecto de rap sin marca, y bueno, muy muy chacal, todo grabando con un micrófono, o sea, todo así, todo muy muy muy sonando muy mal, total, pero bueno, con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, y después llegó un momento que dije, bueno, no, este no es el proyecto que quiero, necesito decir otras cosas, como mucho más de la perspectiva feminista, mucho más directo también, y como que, nada, empecé a indagar en más como un lenguaje propio y no tanto del dúo que generábamos entre nosotros, y ahí empecé con Ruda 1312, y después me encontré como solista y dije, bueno, no, acá voy a darlo todo porque no tengo que mediar con nadie. Claro. Acá me quedo, en al fin. 100%. Sí. ¿En tu caso, Patricia? Y bueno, como les conté antes, yo empecé haciendo canciones de forma así casual, en tiempos libres, con mi expareja, con Nicolás Rodríguez. Y ahí algunas de las canciones, por ejemplo, Migajas, que vos mencionaste, la compusimos con él. O sea, él tocaba y yo tiraba melodías y así. O sea, hay 5 canciones de ese disco de Lentes Oscuros, del 2017, que son hechas a medias con él. Pero bueno, con el tiempo, como ya dijo Maru, dejamos de estar juntos, y bueno, ahí me enfrenté, hice estos estudios que les comentaba, Y bueno, y cuando llegó un momento que yo vi que componía, dije, bueno, está, yo tengo que grabar, aunque sea, para dejar estas canciones registradas. Siempre me interesó más grabar que tocar en vivo. Por ejemplo, tocar en vivo no lo veía como algo que ni que surgiera, ni que yo iba a iniciar. ¿Así un karaoke menos? No, no. Entonces dije, bueno, está, yo voy a buscar a ver a Fabricio, Rosy, está. Ya sabía quién era, claro. Sabía que grababa la música que a mí me gustaba. ¿Y sabía vos ya eras amiga de toda esa gente? ¿O yo fue? Solamente iba a los recitales. ¿Viste? Era recontra fan de Carmen Sandiego, claro. Era bastante fan de Mux, pero también me interesaba el dúo melódico, por ejemplo, de Fabricio, todas esas cosas. Bueno, Tres Pecados siempre los había ido a ver, todas las cosas de Pau también. O sea, estaba como en ese ámbito, ¿viste? Y ahí estaba Fabricio, como de las personas que grababan, me llamaba un poco la atención que todos los discos que sacaban eran buenísimos. Uh-huh. En Fil de Agua, ¿viste? Y todas esas actividades que él tiene. Y bueno, y en un cierto momento estuve trabajando a nivel terapéutico también todo este tema de salir a la música, ¿viste? Y como que me di cuenta que tenía como que dedicarme, tenía dos polaridades muy opuestas, ¿viste? Una que decía, no hagas nada, igual ya fue, ¿viste? No sé qué. Ya y te sacaste que decía, dale, no aguanto más, no sé qué. Como que llegué a un acuerdo de que si quería salir adelante con la música tenía que dedicarle horas que no le estaba dedicando. Entonces empecé a ensayar tipo una hora mínimo por día, hasta que las cosas tomaron forma, las canciones. Después eso me permitió ensayar, porque yo tenía la idea de que para grabar un disco tenías que ir con una banda allá y grabarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, tenía un amigo de mi pareja que se llama Gonzalo Denis, pero no es el de Fran Lilas, es otro. Te iba a decir, no, yo también. Que estuvo en Amelia él, tocando, bajista, y después una violinista que se llama Bettina Chávez. Con ellos estuvimos ensayando, que me siguieron en la cabeza, estuvimos ensayando todo un año y después con esa formación grabamos el primer disco, que es Lentes Oscuros. Bueno, y a eso le hicimos todo un trabajo de producción con Fabricio, pero fue un poco por ahí. Me acuerdo que en un toque, no sé por qué, dijeron que tu disco era deforme y como que habían estado hablando sobre tu primer disco y que él te había dicho que era deforme y que habían dicho como que era hermoso que sea deforme, porque como que todos somos hermosos como en nuestra deformidad, no por como que sí, era un poco, a mí me gustaba, me sigue gustando bastante la cosa rara, ¿viste? La claro. Gente de border tipo Antolín, no sé si lo sacás, uno que hace canciones medio sí. Raro. Me gustan esas cosas medio al límite de la normalidad. Entonces como que, yo dije, bueno, yo voy a animarme a hacer esto, aunque me parece raro, y de hecho todo el mundo le parece raro, a mí también, pero bueno. No, pero está de más, porque todos somos un poco deformes en realidad, y todos tenemos y también me di cuenta como que no hay que ser perfecto para ni grabar un disco, ni para que a alguien le llegue una canción. O sea, simplemente lo que tenés que tratar de tener es tu estilo y respetarlo, mejorarlo, ¿no? Trabajarlo. Tus referentes, ¿no? Tener claro eso, pero bueno, no tirarte para atrás. No tirarte para atrás. Darte para adelante y como el que triple. Además, si sos mujer, tenés que solo darte para adelante, sino que tenés que darte una manija. Claro, y rodearte de gente que realmente te valore, ¿no? Artísticamente. Claro, y aparte de eso, como que es importante, como decís vos, todo el camino, ¿no? Toda la parte de que sí puedo, pero no puedo, pero sí, pero no. Como que esa parte, siendo mujer, la haces sola. Porque no tenés a toda una comunidad atrás que te dice, dale, sí, mandate, ya fue. Claro, no. No, y además la vida, por lo menos de mis amigas, solas, la vida de mis amigas eran, tipo, tener hijos, casarse, nada que ver. Entonces, claro, como que también está eso, esa soledad del artista un poco, ya de por sí, por ser mujer más todavía, y por la edad mía también. Pero después, claro, después que me comprometí, digamos, la palabra sería esa, con mi proyecto como que las cosas empezaron a surgir solas, ¿viste? Me empezó a llamar, del cine universitario para tocar, en un ciclo que también estaba Elia Almir, Luciana González, gente, ¿viste? Después se dio todo así, y te digo que yo muy pocas fechas organicé yo, la mayoría fueron organizadas por otras personas y yo fui invitada, o sea, sí, casi que ni moví un dedo. Nosotros tenemos una pendiente, igual, sí. Porque en Animal ha sido tocar Patricia Túnez, iban a tocar ustedes... con las mantarrayas por primera vez y no, y quedaron por acá. Bueno, pero ya volverá a la sala Camacua con los toques en vivo. Por favor. ¿Y vos, cómo fue para vos, Ceci, salir al mundo en vivo? Bueno, yo siempre fui bastante vergonzosa para cantar. O sea, la típica que te agitan, que saben que cantás, viste, y dale, cantate una, sé qué, y tal. Y ya, tipo, hasta el día de hoy me sigo poniendo colorada, viste. Porque tal, me genera como, creo que es como. También por el nivel de exigencia que uno se pone a veces en las cosas, ¿no? Está, es como que depende mucho de la personalidad de cada uno. Pero lo he ido trabajando y cada vez estoy mejor. Así que ahora en vivo estás a full. Estoy esperando. Sí, en realidad, en vivo. Sí, te pasa que también creo que te lo da, la seguridad también te lo da tocar y trabajar en eso, ¿viste? O sea, ser consciente de que está ok. Estoy ahí exponiendo, porque aparte también pasa eso, ¿no? Vos estás exponiendo tus canciones, que es tu sentir, tu visión de las cosas, de bueno, está, yo en mi caso escribo como cosas que me pasan a nivel personal. Y ver también la respuesta, ¿no? En ese encuentro, en claro, cada lugar, pero también con cada a veces, público diverso. También, pero también a veces dejar eso de lado, uh-huh. ¿Viste? Hacerlo más allá de la respuesta del otro, del público. Da, que esté bueno, ¿no? Preparar. Sí, porque es igual vos vas a decir algo buscando una respuesta. Si no pasa nada, es como. Claro, pero también como bajar el nivel de expectativas de, quiero que suceda esto. Ok, ¿sucede o no sucede? O sea, es algo que no podemos controlar. Lógico. Podemos hacer cosas para que pase. Pero siendo mujer y enfrentarte a tocar en vivo, sí. ¿Para vos no fue diferente? Sí, sí. Sí, en algún punto sí, porque siento que a las mujeres se nos exige mucho más que a los varones. A la hora de tener un proyecto, o sea, sí, hay como una especie hasta de mujeres y te dicen, ay, son todas mujeres. ¿Y por qué no? A los hombres no se les cuestiona si es una banda toda de hombres, ¿no? O sea, por suerte, ahora un poco sí, nos estamos dando cuenta. Mirá, pero este festival no, ni una se sube al escenario, pero ni para poner una botella de agua, chicos. Claro, sí. O tipo, ay, son todas mujeres, tocan bien, ¿eh? O sea, para ser mujeres tocan bien. Por esa cosa, ¿no? Como que la aclaración, viste, viene después de hacer la distinción de género. Exacto. ¿No? Pero la verdad es que, no sé, siempre fui como bastante. Si bien como vergonzosa, mandada igual, y trato de ganarme el espacio y también como construir colectivo, ¿no? Claro. Una banda que se llama Las Mantarrayas, que es con quien hacemos mis temas en realidad, pero también está abierta a seguir creciendo y a que las chicas también propongan, y vamos para adelante con eso. Sí, es como que evolucionó, porque antes tocaba sola y ahora las mantarrayas tienen su espacio. Exacto. Para expresarse. Así que empezar a tocar sola en lugares en vivo tuvo una especie de... Me generan un poco de estrés, te digo la verdad. Sí, te escucho. Como me da boca Patricia. Yo soy más de... Me gusta más, creo que... Ahora que grabé, creo que me gusta más grabar que tocar en vivo. Pero no, que no te podemos ir a ver. Y bueno. Bueno, seguimos escuchando un poquito de música. Sí, vamos a darnos una pausa y nos vamos con un poquito de Guachas con el tema Dirty Harry. Ay, ay, ay. Tantas cosas... We'll be right back. paralelo. Un empujón al fin de semana. Estábamos escuchando Dragones de Lucía González y ahora recién arrancaba Aquiles de Florencia Núñez, porque este programa es dedicado 100% a la música hecha por mujeres uruguayas. Y seguimos acá con la charla de bar, pero sin ser un bar, porque tenemos algunas preguntas más para las chicas. Tenemos a Kira, a Patricia Turnes y a Ceci Torres, para quienes recién se prenden a la transmisión. ¿Ro? La pregunta ahora vendría por el lado de cómo viven ustedes el género musical que cada una eligió, cómo lo relacionan con el ser mujer, ¿no? Cómo, no sé, ustedes en el indie, vos en el rap, cómo encaran cada género musical, pero desde la perspectiva femenina o de género. Bueno, dentro... Kira está hablando de rap, les digo para que ya se vayan haciendo la cabeza. Sí, dentro del rap y bueno, también tocando un poco después capaz otros géneros, pero dentro del rap me parece como que siempre se resaltó mucho en la cultura como la hombría y como la masculinidad y de repente fue un poco difícil... que entremos las pibas o las identidades que no son tan hegemónicas, no sé, una marica, una persona no binaria, por ejemplo, entrar en un espacio muy masculino, muy de hombría, y es como super... Y que siempre se resaltaron los valores como súper de machito, ¿no? Como que cuanto más machito eras, sí, mejor rapero. Hay como muchos caminos también dentro de lo que es el rap, porque por un lado está todo eso que es como muy capitalista, muy machista, como estar cosificando a la piba, de hablar de su cuerpo, de hablar de cómo el varón la está usando. Sí, tipo el reggaetón. También el reggaetón tiene eso, pero también hay una parte del rap que va más a lo político y al cuestionamiento social. Entonces, creo que acá se generó algo que fue más o menos 2014, por ahí, de que empezamos a organizar eventos entre bandas de varones y bandas de pibas con un contenido bastante político, como de reflexión, un poco sensible tal vez, como un espacio un poco más abierto. Entonces creo que eso permitió que pudiéramos crecer las bandas, por ejemplo, como Ruda 1312 o se armó Cocoa. Ahí estábamos coordinando, yo que sé, una movida la coordinábamos con las pibas, otra la coordinábamos con otras bandas como Intercomunicación Extraña o Cero Achaque, que eran bandas de varones. Estábamos generando algo que estaba interesante, pero luego una se depara con la realidad, y es que muchas veces desde los discursos somos muy deconstruidos, desconstruidos los varones, ¿no? Como, bueno, sí, las mujeres hay que respetarlas. Como en otras partes del rap, de repente no es así, pero en estos ambientes sí era un poco así, pero de repente te enterabas de cosas que estaban pasando que no eran ni ahí, de respeto hacia las pibas, que habían violencias machistas entre parejas, también varones que se supone que eran amigos, defendiendo las actitudes violentas de estos pibes, raperos, machistas, violentos. Claro, y sin ir tan al fondo, perdón que te interrumpa, sí, pero... es que también se defienden como otras cosas, ¿no? No es solamente lo que se defiende desde el discurso, sino también el correrse del lugar que te toca. No es solamente decir que estás apoyando el trabajo de las mujeres, de tus compañeras, sino también correrte un poquito del lugar de privilegio, ¿no? Para darle espacio a los que históricamente no lo han tenido. Total. Entonces, como que eso en general es muy difícil que pase. Sí, igual creo que el cambio es cuando una se da cuenta de que no tenemos que esperar que nos abran los espacios y empezar también a construirlo nosotras. A mí me pasó eso, que de repente encontrarme con esto, bueno, intenté construir, de repente me vi como en un lugar que no quería habitar, donde no estaba siendo apoyada, y fue como, bueno, voy a construir mi propio espacio, mi propia movida. De ahí surgió Jadeo, que es un colectivo de fiestas, donde yo ya me alejé un poco de lo que era el hip hop más clásico, y ahí fui al reggaetón. Y al trap, que era un claro, y el trap y el reggaetón, que son géneros que son tipo muy despreciados, porque tienen discursos horribles, de mucho odio hacia las mujeres y hacia todo, muy capitalistas, y de repente era como, pa, pero este género es muy rico musicalmente y me interesa mucho y me parece genial para mover el cuerpo y activar el centro, y como está genial, le voy a dar el discurso que nunca tuvo, o sea, voy a decir todo lo que estoy diciendo en este hip hop protesta, pero esta vez con este reggaetón, y que la gente perree y que lo dé todo, pero que también esté escuchando una letra que le esté haciendo repensarse. Entonces, creo que no digo que solo hagamos nuestros espacios y nos quedemos como en esa secta de nuestros espacios donde solo estamos nosotras o nosotres, pero que estén esos espacios, para no tener que estar esperando a que nos abran la puerta. Nos fortalecemos en nuestros espacios y seguimos intentando entrar en todos los otros espacios más mixtos, ¿no? Pero bueno, nada, por lo menos esa fue mi vivencia en este ambiente así como del rap. ¿Y ahí en el indie, Patricia? Y yo te diría que al principio no había demasiadas mujeres. No sé si incluir a Samantha dentro del indie, pero ponele que igual, como es una cantautora que salía con su guitarra, ella, para mí, lo que estábamos hablando fuera del aire, ella fue como una precursora de la mujer cantando sola. Pero después, ya yendo más al indie, como te dije hoy, yo era muy fan de Carmen Sandiego, que ahí, en principio, Carmen Sandiego era un dúo, era Leticia Escriqui y Flavio Lira. Sí. Y bueno, ese tipo de banda a mí me gusta mucho, ese estilo así, y me llegaba también porque había una mujer y había un hombre, y él es gay, yo qué sé, tenía como pila de cosas que me simpatizaban, las letras, la música. Y después con el tiempo fui viendo que no todas las bandas, estaban integradas así, y por eso me llamaron la atención, O sea, por la rareza, al revés. Por la rareza de ellos, y la parte artística, sobre todo, que me gustaba pila de las letras, de la música. Pero con el tiempo vi que la mayoría de las mujeres en el indie eran más bien las groupies, ¿no? O sea, las que yo también me incluyo, ¿no? Las que íbamos a ver a las bandas y a los pibes, y tal, estamos ahí alentando, bueno, comprando las entradas, corre, etcétera, etcétera, y como en un nivel más abajo. Pero yo no creo que ellos nos pongan en ese lugar ni nada, creo que ya por ser mujer y estar en esa situación es como el lugar natural que te toca. Claro, exacto. Pero eso evolucionó bastante con el tiempo, porque yo ahora noto que en todas las bandas todos se están cuestionando, en mi banda, ¿por qué no hay un hombre? Y bueno, y están como ahí viendo, por lo menos reviendo ese tema, o haciendo colaboraciones, discos como este que va a ser Pau con Mínima, como hay colaboraciones más, entre artistas, eso lo veo, y que siempre están invitando mujeres. Ahora lo tienen como que están un poco más conscientes. Y las mujeres se animaron, por otro lado, claro, porque no es todo un tema de los hombres, las mujeres se empezaron a animar, pero igual es muy poco lo que está saliendo todavía. Que es muy poco, y que no es que en realidad ellos están haciendo colaboraciones porque les parece que las tienen que hacer y se dan cuenta, sino que me parece que también en algunos casos es porque es lo políticamente correcto, ¿no? Tal cual. Total, total. Que no es que están respetando nuestro trabajo y valorando nuestro trabajo, sino que es lo que hay que hacer, ¿entendés? Tenemos un festival, vamos a invitar una banda de mujeres, o que porque tenga una mujer, porque claro, está. Para llenar un cupo, y en realidad, capaz que tienen ganas de elegir no otra hacerlo. Cosa, de no hacerlo, que porque no les gusta la música que hacemos. Claro. Sí, pero sabes que creo que el hecho de tener esa autoexigencia va llevando a que vayan respetando cada vez más el trabajo, porque al principio puede ser como un tema de cupo, pero después se va generando una cultura de respeto hacia el trabajo de las mujeres, a la par que el trabajo de los hombres, como debe ser, ¿no? Pero, en principio creo que se hizo así, como decís vos, pero bueno, en algunos ambientes cero, no sí, hay eso, hay festivales, yo qué sé, de interior o de pila de lados, que a veces no invitan a ninguna mujer. No, hay festivales sí, como... No, ni el indie, hablando ya de no, otra. En general, sí. Sí, que dicen que hacían tremendos festivales, que decían que no había mujeres que hicieran música como para... Y también lo que dijo Kira hoy, de todos estos pequeños escándalos que aparecen, scratches a tal, a cual, de tal banda, parece que tal hacía tal cosa, que tal. Está así, hubo pila de scratches también en el medio de todo esto, que no voy a detallar, pero que también yo veo que hay como una batalla campal ahí con ese tema, que está todo muy radicalizado también. No sé si para bien, te diría que no sé, me parece que ambos bandos están radicalizados. Sí, a mí lo que me parece es que está en un lugar es por están como a la defensiva de no que no le saquemos esos espacios que históricamente tuvieron, y en otros lugares es porque estamos peleando un lugar que nunca tuvimos, y me parece como mucho más respetable como el lugar de las mujeres, y que nos estamos animando a decir cosas que antes nunca hubiéramos dicho, porque ellos están en un lugar donde están rodeados de egos, de privilegios, de gente que cae uno y caen todos. No digo que sea la forma de hacerlo, porque para mí la forma de hacerlo es trabajar como en equipo, pero sí que a veces dependiendo en qué lugar te encuentres la historia, esa es lo que podés hacer, ¿no? Uh-huh. A veces cuando estás en un lugar como vulnerable tendés a hacer lo primero que lo primero que podés. Pero bueno, en fin, Ceci, vos tenés algo para contarnos de tu... No, en realidad lo que te decía... De tu experiencia. No, lo que decía hace rato es que me cuesta un poco como encasillar la música que hago en un género, ¿no? O sea, yo más bien medio que me define más popera que indie. Pero también hago un poco de rock, suavecito, ¿viste? Che, ¿qué pasa que la gente cuando hace pop no quiere decir que hace pop? Ah, no, ¿viste? Yo lo digo. Me encanta el pop. Obvio. Y a propósito de ese género en particular, creo que las mujeres como representantes o que han hecho pop a lo largo de la historia o no, o de la historia de la música, siempre han sido también visibilizadas, pero por una cuestión de belleza hegemónica, ¿no? Claro. Sí. Qué sé yo, Madonna, Britney, Cristina Aguilera, que está, no por compararla con ellas, pero sí, como que lo primero que se ve es eso, ¿no? Tener tremendo cuerpazo. Claro. Primero vende la imagen, claro, quizás más que el contenido. Tal musical. Cual. Y después pasan, ¿no? Cosas, como lo que pasó, qué sé yo, con Britney Spears, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Que ha sido como... ha sufrido un montón de bullying y ha sido como objeto de burla y, uh-huh. y su cuerpo también ha sido como objeto de una cosificación de si está más gorda, si está más flaca, si es rubia, si se pela la cabeza, y así con otras, ¿no? Creo que el género, excepto Madonna, ¿no? Que bueno, está de Queen. Claro, ¿viste? Porque está, porque ella misma, ¿no? Derribó sus propias, además... supongo que machismo que tendría, como todas tuvimos, porque tampoco es que no, y todas feministas. Tenemos. Y todas tenemos, claro, todavía. Estamos en totalmente de construcción. Exacto. Y está bueno también aceptarlo y decir, está, ok, sí, me queda un montón por aprender, y también está bueno, creo que como sacar ese discurso a otras esferas, porque a veces pienso que también solo nos quedamos con el discurso feminista para los lugares donde ya se conoce eso. Claro, por ejemplo, si no se abre el panorama, exacto. Capaz que en otras partes, donde se hacen otros festivales o donde se hace donde también hay músicas, no tienen como ese laburo o no se replantean esas cosas, y creo que también está bueno como poder salir un poco de nuestra zona de confort. Por ejemplo, pero estar en los medios de comunicación es una forma de salir de la zona de confort. Por ejemplo, acá hay un oyente que nos pregunta si también entre los jóvenes hay mucho machismo. Es como que uno piensa que todo decanta solo, que es un tema de generaciones, pero también es un tema de histórico, y que bueno, todos estamos trabajando para derribarlos, pero nuestra herramienta en este momento para derribar todas esas desigualdades que tenemos es la música, y vamos a escuchar un tema de Ceci Torres. Vamos a hacer un estreno. ¿Nos querés contar algo de lo que pedí? No, emoción profunda, porque o sea, la primera vez que voy a soltar al mundo una canción del disco. ¡Ah! Realmente improvisado, porque la verdad es que la vengo retrasando. Y dije, ta, eso hoy. Ya está, yo me enteré que estrenabas con el guión, me enteré que estrenabas con las historias de Instagram. Es que estaba esperando un poco por Spotify la subida, pero como va a demorar un montón, en realidad, ta, ya fue. Creo que la semana que viene ya le voy a hacer una escucha en vivo por YouTube. Pero adelantamos un temita hoy, acá en Universos. Bueno, entonces, Ceci, ¿querés presentar vos misma tu propio tema? Qué lindo esto. ¡Ay, qué momento! Bueno, sí, vamos a escuchar Lo que pedí, que es un tema que compuse hace un par de años, un poco que habla sobre los miedos a ser y o a no ser, y a trascender un poco eso y tomar ese miedo como también fuerza creadora. Y nada, eso, Lo que pedí. Monte adentro, hacia el centro de la tierra. Luces, sombras y destellos, cielo verde de hojas frescas. Thank you. una vez más. Algo de vos se queda en mí. Quiero estallar entre tus piernas. Todo lo que te di sucederá. Voy a callar las voces una vez más. Escuchando Lo que pedí, un tema del nuevo disco de Ceci Torres que todavía no vio la luz hasta este momento, así que está recién nacido el temita. Estamos todas acá escuchándolo. ¿Qué es lo que está haciendo? Bajar volumen nomás. Bueno. Somos muchas y está todo, viste, haciendo eco, cosas, interferencias. Bueno, estábamos escuchando entonces Lo que pedí de Ceci Torres y también acá de Cortina, si están escuchando, es No me preguntes, Luciana Mochi, que también nos gusta mucho y hemos elegido un par de temitas de ella para que vaya sonando a lo largo de la noche. Tenemos más música para presentar de las artistas que nos están acompañando esta noche. Exactamente, vamos a escuchar a Patricia Turnes con uno de los temas de su disco Yo tenía una vida, del 2018. El tema es Era una vieja loca. Era una vieja loca que andaba con una bolsa. Era una vieja loca que andaba con una bolsa. En la bolsa había cosas, en la bolsa había cosas, en la bolsa había cosas. Que había en la bolsa. Había tomates, había lechugas, había zanahorias que había juntado después de la feria. Vendía limones, llevaba una bolsa en otra de sus manos. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. ¿Cuántas manos tenía? Tenía tres, tenía dos, tenía. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. Tenía una bolsa. ¿Qué tenía en la bolsa? ¿Cuántas bolsas tenía? Tenía una, tenía dos, tenía tres. En una bolsa llevaba un gato muerto, llevaba un gato muerto, llevaba un gato muerto. ¿Qué tenía en la bolsa? Un gato muerto. Un gato muerto. Iba al cementerio a llevar flores a su difunto esposo. La echaron de ahí por vieja loca, por vieja sucia, por vieja. Porque era una vieja y estaba sola y encima pobre. No tenía más nada que esas bolsas, sus manos y esas bolsas. Como en la canción de Víctor Jara, ella solo tenía sus manos y esas bolsas. Pero no eran ni una mano ni dos. Yo soy esa vieja, yo soy esa vieja. esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja. Estábamos escuchando Era una vieja loca de Patricia Turnes, que es una de nuestras invitadas de la noche de hoy. Antes de seguir con la música, vamos a mandarle un beso a todas a Sofi de las Cobras, que está no solo escuchando en el ensayo en Canelones, sino respondiendo todas las preguntas en un audio que las pondría al aire, pero no todas se pueden poner al aire. Así que te mandamos beso un beso grande. Bueno, ¿seguimos escuchando música? Seguimos con Kira. Vamos a escuchar una canción de ella que se llama Radioactiva. Así que nos puedes contar de esa canción. Bueno, esta canción es hecha junto a Lassi, beatmaker, amigo, compañero de Jadeo. Hablando de las Cobras, que sacaron un tema la semana pasada. Sacaron, Cobras. Es cierto, sacaron un tema juntes. Y bueno, esta canción la hicimos en 2019. Es una canción que ya estoy tocando. Va a ser parte de este nuevo disco que estoy... que estoy haciendo, y bueno, nada, quería compartir un poco este tema porque tiene como una mezcla de géneros que me gustan mucho, y como que también el disco va por ese lado de estar en una misma canción, estar mezclando como varios géneros distintos. Y bueno, y ¿ahora? La letra... Sí. No, que iba a decir que bueno, la temática de la letra va como desde un lugar de renacer, transformarse y... Y bueno, también habla un poquito de mis orígenes. Yo soy de Chuy, para las personas que no saben. Me vine para acá con 11 años, pero tengo en la sangre muy profundamente a lo que es el pueblo, el interior y el Brasil. Así que nada, quería como dejarlo un poquito en esta canción. Bueno, entonces escuchamos Kira con Radioactiva. El sabor amargo del golpe que me diste ayer. Rompimos el hilo que nos conectaba, ya no voy a volver. Me llama la noche y la barricada. Quisimos arder con todas las pibas, recuperando el fuego que nos han robado. Haciendo de mi vida la verdadera teoría, regando mis ideas con cariño, autocrítica, buscando cómplices no súbditos. No quiero compartir esclavitud, quiero que mi voz sane. Si esta carga de que te alivianes, si estás en guerra con vos, que te ames. Aunque no te agrade, mejor que te perdones. Gestiones, emociones, que eso te traslade. Combativa, si es preciso. Fugitiva, si es propicio. Bailando entre el bullicio. Estoy curándome de tu perjuicio. Amante de precipicios. De tormentas y de lo ilícito. Entendelo, yo nunca bailo para vos. Y si me tocas recto, upper cross. Nieta de su yera. De la abuela, tranquila moldeándome como si fuera Greda, tranquila bailándolo como si fuera libre, meneándose vuelve espeso el calor, no quiero irme, sonrío por fuera, por dentro soy como un tigre, no juegues conmigo porque puedo herirte, siendo mi mambo buceando profundo, siendo mi mambo buceando profundo. Solita nomás, no preciso a nadie, solo mi intuición, mi navaja y el gas. Escuchate mi nombre, soy Kira, vengo radioactiva, no puedo parar. Estoy llena de luz, pero aprendí a dialogar con mi oscuridad. Da, da, da, da, da, da. inyecto silencioso, por mi sangre el veneno se tatuó. Con demencia su mirada en mi cielo. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí pasábamos con Kira. Teníamos la de cortina de Lucía Trentini. Sí, Copita de Jerez. Y ahora vamos a escuchar una de las recomendaciones de Patricia Turnes, Mínima, con su canción Ancestros. Ancestros, demasiada civilización. Ancestros, demasiada separación. Tanto bloque, cerca eléctrica, tanto lleno de materia. Tanto bloque, cerca eléctrica, tanto lleno de mate. Cortocircuito, saltó la térmica, acepto el fuego, volver a la madriguera. Ancestros, mi hermano se sintetiza. Ancestros, la ropa me queda chica. Tanto bloque, cerca eléctrica, tanto lleno de materia. Tanto bloque, cerca eléctrica, tanto lleno de materia. Cortocircuito, saltó la térmica, acepto el fuego. Estábamos escuchando a Mínima con su tema Ancestros, porque es una recomendación de Patricia Turnes, que es una de las invitadas de la noche. El viernes que viene, Mínima va a estar presentando disco junto a Pavo Bianchi, así que le mandamos un saludo. Qué bueno. Si querés mandarles un beso y contarnos por qué la elegiste. Y bueno, porque es una de las personas que me gusta la música de ella, he tocado con ella, me parece interesante la manera que canta, que compone, me cae bien. Bueno, así que espero que hayan disfrutado del tema que pasó. Seguimos con las recomendaciones de la noche. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca Cecilia, que nos recomendó Alma Luna. De Rodra. Exacto. Es un artista que estuvo sonando el viernes pasado, pero que le vamos a dar otra oportunidad porque Ceci la eligió. Alma Luna. Viste la canción, pequeño corazón, queriendo nacer. Correr por tu voz, diste fuego. Diste más. Te peleaste de nuevo, hoy yo puedo nadar, alma luna. Y hoy te canto a vos, corres en mí como la lluvia, camino en tu agua descalza. En vos estoy en mi casa. Y hoy te siento a vos. Creces en mí como el aire. Te escucho en mi panza. ¿A dónde alguna vez cantaste? Entro entonces y me pongo a Estamos escuchando Deep Web de Amiga, una recomendación de Patricia Turnes, pero que también puede ser una recomendación de Kira, porque ella las nombró al principio del programa y al final se cumplió su sueño acá. Y ahora estamos escuchando AMR de Gia, que salió hace poquito tiempo este temita. Así que tienen para entretenerse. Algo, ¿por qué elegiste el tema, Patricia? Casi le pregunto a Kira. Porque me gusta Pila. Me gusta Pila de ellas. ¿Te gusta Amiga y te pones a bailar o te gusta para...? Sí, me gusta escuchar. Digo, también puedes bailar con esta música, obvio. Por eso, me gustan las letras también. Digo, porque viste que a veces las cosas que son muy bailables, no sé, no le ponen tanto cuidado. Pero me gusta todo. El espíritu, cómo ellas encaran en el escenario también. Eso está zarpado. Re performáticas. Es muy me interesa verla. Mucho también lo que hace Lila, tirando Violeta. Ahora me Lila parece no muy interesante, Montevideo, Amiga, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? No sé, creo que sí. Porque ¿dónde pensabas que estaba? No, porque se había ido en un momento a grabar o a tocar. Lila, ¿no? Sí, iba a ir, pero creo que con el tema de la pandemia tuvo que quedarse. Me tenía parece. Una gira por México, claro, pero eso se, creo que en Estados Unidos. Se suspendió por la pandemia. Así que sí, en breve capaz que puede tocar Amiga y todo. Ay, ojalá. Para bailar un poquito. Extrañamos Amiga, extrañamos la Jadeo. Ay, re. Extrañamos. Bueno, Kira, ¿va a sonar una recomendación tuya, puede ser? Sí, yo quería recomendar una canción de una amiga y una música muy talentosa, que es cantante, rapea también por algunos momentos, pero más que nada se dedica a cantar, también toca la guitarra, es una piba muy talentosa que se llama Cami Cardoso, también tiene el AKA Nomusa. Esta canción se llama Oxígeno Diatónico y bueno, nada, me gusta mucho lo que está haciendo ella ahora, como indagando un poco en lo que es como los géneros más bailables. Y ella sí se fue a Buenos Aires a hacer un poco de música. Sí, estuvo por allá, estuvo tocando, estuvo estudiando también algunas cosas. Y nada, la veo como una piba con tremendo talento, que está empezando y encarando mucho, con un estilo muy único. Y nada, con un camino por delante resarpado, así que quería que escuchen esta canción de Cami Cardoso. Me da lo mismo. vocales la E. Bueno, volvemos al aire después de escuchar la recomendación de Kira, de Cami Cardoso, con uno de sus temas. Seguimos la ronda de música porque ya está por terminar este programa tan lindo que tuvimos esta noche. Así que vamos a presentar la última recomendación y después hacemos el cierre del programa con los saludos correspondientes. Bueno, nos vamos con la última recomendación de manos de la mano de Cecilia Torres con el tema Mi Dulzura. La banda es Foro. siempre dijo no. Estábamos escuchando Mi Dulzura de Foro por recomendación de Ceci Torres, que está acá a mi izquierda. Bueno, vamos a hacer la ronda de cierre, y la ronda de cierre va a ser así. Cada una de nosotras va a decir una artista contemporánea que esté escuchando, que quiera escuchar o que recomienda a la audiencia, y después nos vamos. Acuérdense que tenemos el sorteo a través de nuestras redes sociales para que participen hasta el último minuto de este programa, que después en las redes vamos a decir quién ganó una de las tres remeras. Bueno, Cata, todo tuyo. Bueno, yo voy a recomendar a Alfonsina, en verdad también porque la conocí también, compañera de Bellas Artes, me gusta lo que hace y la estoy escuchando, así que paso la comanda. Rose. Yo voy a recomendar a Niña Lobo, que la estuve escuchando desde hace un tiempo y me gusta mucho lo que hacen, me gustan las letras, como baladísticas, románticas, por ese camino, me gusta la música que hacen. Y van a estar en el Pilsen Rock mañana. Mañana, sí. Así que bien, Kira. Ay, qué difícil decir solo una, pero solo voy a decir una. Que ay, toda no. La compañera de zona, pero si tengo que nombrar a una, voy a nombrar a Tormenta, que es una MC joven también, la conocí hace poco, con mucho talento, tremenda poesía, y bueno, eso, escuchen Tormenta. Bueno, yo quería nombrar a Mena, que no la nombramos todavía, y que escuchen su obra, aunque ella falleció, quedaron sus discos, están en la página de Fileagua, escuchen esos discos porque están tremendos. Y me olvidé de mencionar a Silvia Meyer también como otra de las... Estuvimos hablando de ella mientras armábamos el programa. Que más me gustan. Gracias, Patricia. Bueno, yo otra vez recomendar a Foro, que la traje para ¿A vos escuchar. Te pagó, Foro? No. Pero lo que pasa es que me cuesta también definir, porque algunas de las que dijeron ya sonaron. Claro, Mínima me gusta también. Me trajo mis apuntes acá, Alfonsina también, Rodra, Las Mantarrayas. Las Mantarrayas, sí, yo voy a recomendar a Las Mantarrayas, que todavía no tienen disco. Bueno, ¿puedo recomendar la última? Sí, una artista que se llama Poli, que tienen que buscar Drama Quién, se llama la canción, para entrarle así. ¿Como Drama claro, Quién? Pero recién está saliendo, tienen que buscar el Bandcamp de ella, Poli, que separado, y tiene un Instagram también. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido a esta tertulia nueva de Universos Paralelos. A Diego, que está haciendo de DT del otro lado. Y bueno, a las compañeras Cata y Rose, si se quieren despedir sí, de eso. Yo quería mandar un saludo grande nuevamente a las chicas de las Brainers, que nos dieron un terrible apoyo. En especial también a Sabrina Manguzzi, que es quien lleva a cabo el proyecto de indumentaria Story of My Life. Y que de quienes vamos a sortear las primeras. Exactamente, sorteando las tres rápidas. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mis viejos, a Germán, que me están escuchando como todos los viernes. Germán es el hijo de Rose, que, sí. Que le produce el espacio. El espacio, más o menos. Mi productor musical. Azul. Sí. Y a Lucía, una amiga que tuvo a su bebé. Ah, yo te vi en las redes. Una semana, mi ahijada, le mando un beso grande a ella también. Bueno, les agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron del otro lado en este Universos Paralelos versión especial. Y nos vamos a ir a puro rock and roll con una pionera de la música hecha por mujeres en nuestro país, Samantha Navarro con Tengo Recuperación, y hasta el viernes que viene será entonces. Gracias. Cigarrillos y me encanta el porro, bailo recopado, siempre. Universo paralelo. Un empujón al fin de semana.